Y en la facultad descubrí el peronismo a partir de que en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mar del Plata, a partir del año 73, fue una explosión de la juventud universitaria peronista. Juventud Universitaria Peronista como agrupación de base estudiantil universitaria de la agrupación político-militar Montoneros. Y ahí así descubrí, poco a poco, me llevó 2 años, todo el 73, todo el 74, observar, leer mucho. Y fui, justamente con el análisis materialista dialéctico, fui entendiendo que el peronismo era la expresión cabal de la clase obrera en Argentina, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía algunas conversaciones, me acuerdo, con Juan Carlos Blasic, que él iba, creo que 2 años más que yo, pero no sé, de alguna manera lo vi. Bueno, y él tenía otra postura, ¿no? Y recuerdo que en esa época hablar con los fachos, lo que denominamos fachos, o sea, tenías que tener un caudal intelectual, haber leído bastante, ¿eh? Eran discusiones de alto nivel. Ya en el 75 pasaron a los cadenazos, ¿no? Se terminó el diálogo. Y se olfateaba esto de que algo iba a pasar, era insostenible, sobre todo después de la puerta de Perón y cuando sube Isabel. Y esta, acá en Mar del Plata, fue tremendo el accionar de la Concentración Nacional Universitaria, también sectores de sindicalistas, ¿eh? Bueno, que ahí siempre tuvimos un problema, y un problema que después de alguna manera repercutió en lo que fueron cuando se iniciaron los juicios penales. Porque siempre había algo ahí, con el Partido Justicialista, no tocarlo. Y yo siempre también pensé que era un error. Hay que hacerse cargo de las contradicciones, ¿no? Y acá hubo un sector del sindicalismo y del Partido Justicialista que fue claramente opositora a esta otra parte. Nosotros éramos los infiltrados, ¿no? Montoneros, lo que representaba Montoneros y en los distintos ámbitos, Juventud Peronista, Juventud Universitaria Peronista, UES. Perdona, sí, que te interrumpa ahí. Digo, ¿cómo vivías vos ese momento, ¿no? Porque era un momento complejo, en una universidad que buscaba dejar de ser universidad católica, transformarse, sí, en una universidad pública, en búsqueda de una universidad para todos y para todas. Con todo lo que eso conllevaba. Recién nombrabas a la CNU, la aparición de la CNU en ese momento. ¿Vos cómo llevabas eso? ¿Con la inconsciencia de la juventud o cuidándote cada vez que se establecía una discusión, una charla? Y era, no, había un grado de inconsciencia, pero hay que ubicarse en el contexto histórico y geopolítico que vivía. Estamos hablando de años 73-74. Primero, que la sangre del Che todavía estaba caliente, no era una imagen en un póster, en una remera. Estaba gente en Chile, era el tercer mundo, el tercer mundismo. Y nosotros también estábamos con esto, ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Eso fue, se nos catalogó como si fuéramos comunistas, ¿sí? Pero por una cuestión de esta supremacía que siempre quiso tener la derecha, y dentro de los movimientos populares como el peronismo, como también ha pasado en el radicalismo, hablando de lo que había en ese momento, ¿no? Hoy la situación es distinta. Y lo vivimos con mucho fervor. Además, acá hay que recordar que existía la Universidad Provincial de Mar del Plata, que tenía algunas carreras que no se repetían en la Universidad Católica de Mar del Plata. Había como un pacto ahí de caballeros entre, bueno, derecho lo tiene la Católica, arquitectura lo tiene la Provincial, económica tiene la Provincial. Bueno, y así en humanidades sí se repetían las carreras, y lo que estamos convencidos realmente de hacer una universidad, de fusionar ambas universidades, y con una impronta más popular, más abierta, y un poco recuperar también lo que fue el espíritu del 18, la reforma de 1918, que en aquel momento le impulsó el radicalismo. El peronismo no existía en 1918. Pero bueno, yo lo lamento por los radicales, ¿no? Que hoy todavía siguen siendo radicales, que lo terrible retroceso ideológico que están teniendo. Pero bueno, es otra historia. Y llega el principal problema que teníamos era con los fachos, lo que llamaban los fachos. El comando de organización, que a veces, yo recuerdo, la Facultad Católica estaba en el pasaje catedral, donde ahora funciona el CEDIER, ahí al lado de la catedral. Y si hacíamos asambleas, yo durante 73-74 como oyente, yo era observadora. Fui de a poco, no fue algo irreflexivo, así, o no, te captaron, te manejaron. No, fue una decisión, fue muy, muy pensado, muy medido, muy, muy, muy estudiado, en mi caso particular. Pues ya te digo, yo no sentía el peronismo como esa cosa visceral de los verdaderos peronistas, de los auténticos peronistas, ¿no? Fue una construcción intelectual la mía, que coincidió con mi padre. Descubro que mi padre también era peronista, él nunca me lo había dicho, pero que él tuvo la gran acierto desde muy pequeña incentivarme a leer. Entonces, qué sé yo a los 14 años había leído las obras completas de Lisandro de la Torre, por ejemplo. Era muy ecléctica mi formación. Había leído a Mao Zedong, qué sé yo, cómo habían llegado esos libros, por eso yo me identificaba con eso. Pero bueno, llega el 76 y sí, teníamos a Piroño nosotros, claro. El rector era el monseñor Piroño, que en noviembre del 75, Pablo VI, que era el papa, lo lleva al Vaticano porque estaba condenado a muerte, lo habían sentenciado a muerte en la CNU. Había pintadas en las por ahí, bueno, alguno por ahí se acuerda de aquella época, pero en las paredes del Hermitage, por ejemplo, ahí es Sarmiento antes de llegar al bulevar, Piroño Montonero, toda la catedral, todo el pasillo ese del pasaje catedral, todo es escrito contra Piroño. Es decir, se veía que algo iba a pasar. Y fue serio el 24 de marzo, yo estaba acá en Mar del Plata, y bueno, empezaba otra etapa, era evidente que para nosotros empezaba otra etapa. Vos, Gloria, te diste cuenta en el momento, el 24, dijiste, bueno, todo lo que veníamos atravesando de violencia, nos contabas al principio que de la discusión se pasó a los cadenazos, bueno, y todo lo que la violencia previa al golpe se generó en lugares como Mar del Plata, como La Plata, como Bahía Blanca, lugares que tuvo la CNU, no estaba la AAA, pero estaba la CNU. ¿Vos eras consciente o imaginabas que se iba a profundizar a partir del 76? De alguna manera yo creo que éramos conscientes, sí, porque ya había pasado en el 75, en mayo del 75, el secuestro de Coca Maggi, de María del Carmen Maggi, que era la secretaria académica de la Católica. Después aparece su cadáver. Habían secuestrado a los Tortosa, padre e hijo Tortosa, que eran los que vendían el carrito de pochoclos ahí en la esquina. San Martín no era peatonal, San Martín y Mitre ahí. Ya había habido, había intentado, había matado, que eso fue un acto del Ejército Revolucionario del Pueblo, de Lerp, a Reyes, al coronel Reyes, que era, eso había sido en el 74, febrero del 74, si mal no recuerdo. Montoneros acá se había adjudicado la muerte de Piantoni, o sea, ya estamos hablando del 75, estábamos hablando de hechos serios, la situación era complicada. El golpe de Estado, de alguna manera, yo no recuerdo que haya sido una gran sorpresa la represión que vino. Yo no sé si porque veníamos de tener que cuidarnos, de los que militábamos, que ya habíamos tenido que cortar lazos con la familia. Obviamente no existían los medios de comunicación que existen ahora, ¿no? Si no, creo que hubiera sido mucho más fácil eliminarnos a todos. Pero bueno, yo en el 76, bueno, yo ya dejo, creo que la última materia que di fue en el 75, ya en el 76 no pisé más la facultad. ¿Por precaución era tu manera de cuidarte? Por precaución, sí, por precaución, ¿Vos seguías militando activamente? Sí, claro, porque después yo en realidad empiezo a militar en el 75, ya cuanto mucho ya se habían guardado la vinchita o la, de, que decía Montonés, yo recién empezaba. Sí, yo recién empezaba así de, pues ya te digo, me llevó tiempo entenderlo a la cuestión. ¿Y cómo fue tu militancia durante esa época? Y la militancia fue muy corta, porque ya casi éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Yo siempre he aclarado, y así lo he declarado también, yo no pertenecí a la organización Mondonero. Era una agrupación de base de la organización político-militar Mondonero. Yo me acuerdo, declaré una vez, dije, no tuve el honor de pertenecer a la organización. Porque ahora todo se engloba. Y sí, está bien, éramos, pero no era exactamente lo mismo. Tal vez hubiese llegado a ingresar a la organización, pero había que tener una serie de preparación, no era que entraba cualquiera. Las agrupaciones de base sí tenían eran más amplios en cuanto a, pero teníamos toda una organización celular, con citas, horas determinadas, y esperas tanto, si no llega el contacto, la cita se levanta, muchas medidas de seguridad. Medidas de seguridad que hoy, el día de hoy, las recuerdo y las pongo en práctica, ahora ya por ahí no por un facho, un milico, sino por la inseguridad, ¿viste? Sí. Qué sé yo, no sé, hace años también se los he dicho a mis hijas, esto de caminar, tratar de ir, si vas caminando por la vereda, ni contra la pared, ni contra el cordón, ni por el medio, tener visión amplia, si, e ir de contramano con los audios, ¿no? Parecen tonterías. Todo eso formaba parte del instructivo, entre comillas, sí, para poder manejarse en aquellos años. Sí, por una cuestión de seguridad, de preservación, uh-huh. O sea, de preservarnos, sí. ¿Y vos cuándo sentiste que el golpe iba a perpetrar el plan sistemático, ¿no? Digo, por ahí son palabras. Y ya fines de 76. Complejas. Fines de 76. Lo que se vivió entre abril, sobre todo mayo, junio, agosto, septiembre, octubre del 76, acá en Mar del Plata fue terrible. ¿Y vos ahí estabas en la clandestinidad? ¿Te ibas escapando? Yo había avisado a mis padres, había estado por última vez en agosto, julio, agosto del 76 en Dolores, le había dicho a mis padres que a partir de ahora no iban a saber dónde vivía, mi padre no lo entendió, por supuesto, decía que los padres tenían la idea de que si uno se quedaba en la casa iba a estar bien. Después comprendió que si yo me hubiese quedado no estaba, pero bueno, pues después me fueron a buscar. Y sí, yo vivía con otras tres compañeras que están desaparecidas, las mariposas, yo las auto, les puse ese nombre las mariposas recordando las hermanas Mirabal, ¿no? De República Dominicana. Sobre Mar del Plata también tiene sus mariposas. Liliana Iorio, Patricia Laceri y Liliana Retegui. Y yo le debo la vida a ellas, sobre todo a Patricia, a la Pato. Después supe que llamaba Patricia, porque en ese momento no sabíamos los nombres. Porque yo ese 18, que después también recordé exactamente la fecha, 18 de septiembre de 76, yo me encuentro con la Pato y le digo que ese día yo me fui a vivir con que fue mi compañero, el negro Bátimo, José Bátimo, que bueno, murió porque tuvimos un accidente hace unos años, pero bueno. Y me dice, porque en ese departamento de la calle Don Bosco, uh-huh. Don Bosco al 900, vivieron otras dos chicas que no tenían nada que ver. Que gracias a ella que pudieron, yo las ubiqué y 20 años después y pudieron fueron testigos en la causa. Gracias a ella también se pudo cerrar esa causa. Y me dice, bueno, me quedé en ir al otro día, que era sábado, no recuerdo, ponerle a las 3 de la tarde, no recuerdo la hora exacta. Y yo fui al otro día, como habíamos quedado, y me acuerdo que eran esos sábados de sol, pero con ventosos acá de Mar del Plata, que había en esos años, que era siempre septiembre, era ventoso. Y me llamó la atención que otra gente que de otros departamentos ahí estaban en la vereda sentada y me miraban con una cara extraña. Me llamó la atención la forma en que me miraban. Y yo entré y entonces sale la dueña Bernardina Bachidú, gracias a ella también, que fue testigo en la causa, se pudo esclarecer todo y probar lo que había pasado. Y entonces me cuenta que esa madrugada habían estado el ejército y se las habían llevado a todas las chicas y que preguntaban por mí. Y yo recuerdo que la sensación era, bueno, me empecé a despedir del mundo, pero no me estaban esperando. No estaban. Aparte era tal el trabajo que tenían de secuestrar gente, no sí. dejaron a nadie. Sí le dejaron a la gente un teléfono para que llamaran si me veían. Sí, ¿qué hiciste vos en ese momento? Y yo en ese momento no me dejó subir porque ya que habían destrozado el departamento. No, ella en el verdadero me dejó subir. Es verdadero, me hace salir por otra puerta, que vaya a otra calle, que no a Libertad, sino para Ituzaingó, que tomó otro colectivo. Yo no me acuerdo, me dio. Era toda una de cuidado. Y bueno, me encuentro con el negro. Tuvimos que dejar ese lugar donde estábamos, fue cuando caía alguien. Todo lo que teníamos que cambiar, porque sabíamos que la tortura no se aguanta. Si tratábamos de por lo menos media hora, una hora soportar, para dar tiempo. Cada vez era menos tiempo. Primero en un día, después se fue. Pero todo eso no es que lo aprendimos. Fue la realidad brutal que nos obligó a tomar determinadas decisiones. Yo me acuerdo que salí de ahí y digo, bueno, caminando, no me estaban esperando, con un deseo de volar, pero tampoco quería apurarme porque si alguno le llamaba la atención, que fuera. Una persona corriendo. Claro, son más barrio todavía, no anda nadie, un sábado a la tarde. Y sí, no sé que si fui a esperar ese colectivo, no recuerdo, sí, que es colectivo, no sé, que estuve caminando. Y terminamos pues yendo a Buenos Aires. En octubre fue la muerte de Cativa Tolosa en el bar de la calle Belgrano por el Panta y el monje. Y nos fuimos a Buenos Aires. Estuvimos, esto sería mediados de septiembre. Y yo con los años, pero con muchos años después me di cuenta cómo hubo una resistencia al golpe, no solo de las organizaciones, los que estábamos organizados políticamente, sino de la gente común del pueblo. Por ejemplo, todas esas personas que me vieron llegar, ninguna llamó por teléfono. Me miraron con caras muy sorprendidas, como diciendo, ¿qué haces acá? Te dieron la manera de poder escapar totalmente, por lugares diferentes totalmente. A los lógicos, ¿no? Y eso pasó, a muchos nos pasó eso, de un taxista que se apuró y corrió y se metió y dobló, yo porque iba uno y le dije, porque lo venían persiguiendo. O sea, de esos pequeños actos de resistencia, son actos de resistencia, que por eso, la gente estaba en otra, no sabía nada. Vecinos que sabían y no, por ahí algunos sí, hasta denunció, puede ser, seguramente pasó. Pero en general, todos los que hemos olvidado tenemos alguna historia que contar que tiene que ver con personas desconocidas que nunca más las vimos, pero que de alguna manera nos ayudaron a salir del lugar, a irnos, nos ayudaron a sobrevivir. Gloria, ahora vos pasás de ser víctima, ¿no? De estar perseguida, de tener a tus amigas desaparecidas, a la búsqueda constante de justicia, ¿no? Porque sí, sos querellante en diferentes causas. ¿Cómo fue eso para vos? Primero, eso también es una gran discusión que tengo, que bueno, ya casi no lo hablo, pero bueno, se da en esta oportunidad. Yo estoy en contra de considerarme, por lo menos los militantes, víctimas. Uh-huh. Somos víctimas para el proceso penal, porque nos persiguieron, nos secuestraron, cometieron delitos bajo el pretexto de limpiar, defender la bandera argentina. Entonces, para el proceso penal somos víctimas, pero como ciudadanos, como jóvenes comprometidos con nuestro tiempo, no éramos absolutamente conscientes de lo que hacíamos, los riesgos que se corría. Es más, estábamos seguros que nosotros no íbamos a ver el resultado, que nos íbamos a morir antes, que no íbamos a ver. Pero estamos convencidos de que queríamos construir un mundo mejor, una sociedad más justa. No, pero nada que ver con el comunismo, no, ninguno de los otros. Más allá que por ahí Montonero sí tuvo una vertiente más de izquierda, la tendencia revolucionaria. Pero no, reivindicamos al peronismo, y el peronismo es de conciliación de clase. Por eso también la izquierda, el ERP, y al día de hoy el trotskismo, que todos los partidos del trotskista que existe en este momento, también eso nos critican al peronismo, ¿no? Como que no creemos en la lucha de clases, creemos en una conciliación de clases. Y creo que lo que pasa a nivel mundial, de alguna manera, nos está dando la razón de que esta crisis que se vive, es la gran contradicción, es dentro del sistema capitalista. Bueno, nosotros lo que queríamos que era que Martínez de Hoz, lo que quiso hacer Martínez de Hoz, que para eso necesitó el trabajo sucio, entre comillas, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fue domesticar a la clase trabajadora, al sindicalismo, para poder implementar el modelo económico que es lo que tenemos hoy. Hay una continuidad histórica entre lo que pasó. Por eso yo creo que estos 50 años nos tienen que hacer entender que es recordar, pero para también poder analizar que lo que hoy vivimos, hoy puede pasar también, porque hubo hace 50 años un golpe de Estado tremendo que a sangre y fuego hizo lo que hizo. Porque la domesticación del sindicalismo, o sea, el modelo bandorista, lo que en los 70 hablábamos del modelo bandorista, es lo que primó durante muchos años, y al día de hoy hay sindicatos que todavía hay dirigente, no ha habido la renovación que debió haber habido naturalmente en muchos sindicatos. Entonces hay que hacerse la no es que darse con un látigo, ay no, sí, porque nosotros hicimos mal esto, lo otro, la autocrítica eterna. No, pero sí analizar lo que ha pasado y que son consecuencias de que hubo ese golpe de Estado. Porque no fue contra los comunistas. Es más, tenemos que recordar que el principal aliado que tuvo la dictadura militar fue la Unión Soviética. En aquel momento era todavía Unión Soviética. Uh-huh. La Unión Soviética fue la que le dio apoyo, la que le compraba los granos a Videla, o sea, al gobierno, y que lo sostuvo financiera económicamente a la dictadura. Por eso también el gran problema que tuvo el Partido Comunista Argentino, después, bueno, hay una famosa declaración, sí. Se separa y demás, pero bueno, al principio se lo bancaba a Videla, decía que Videla no era lo mismo que Pinochet. Gloria, ¿cómo sacando la palabra, sí, víctima, cómo fue pasar a ser abogada querellante? Y es que yo lo sentí como, primero que retomé la facultad, uh-huh, en el 91, por ahí 90-91, porque obviamente me habían dado de baja, demostré lo que había pasado, me reconocieron algunas materias que tenía aprobadas y retomé, me recibí en julio del 96, me matriculo como abogada en febrero federal y marzo del 97 en el Colegio de Abogados acá de provincial. Cuando empieza con el tema del juicio por la verdad, a partir de la presentación que hizo la señora Aguiar de la Pacó, que ante la que llega es la primera causa que llega al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que logra firmar en el 95 un entendimiento amistoso con el gobierno de Menem en ese momento, uh-huh, entonces, porque la Comisión Interamericana reconoce el derecho a la verdad como un derecho humano fundamental. Entonces, aunque haya imposibilidad de juzgar a los que cometieron delitos de lesa humanidad, pero eso no quita la posibilidad de que los familiares o las víctimas sepan qué fue lo que pasó, aunque no se los pueda juzgar penalmente. Bueno, así empiezan los juicios por la verdad en la República Argentina en el 99-2000. Mar del Plata en el 2000, 2001 ya comienzan las audiencias. Yo ya era abogada y yo tuve una no soy penalista, nunca fui penalista, no soy penalista, yo en realidad soy laboralista. Pero integro y integraba en esos años la Cátedra de Derecho Internacional Público, la Facultad de Derecho, que eso me dio, cuando manejaba el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Penal, es decir, tenía herramientas teóricas y bueno, y digo, yo no tuve dudas que si yo estoy viva, yo estoy viva porque la Pato no me cantó, no si no yo no estaría, y ellas están desaparecidas. Si hay una posibilidad de estar, lo digo en ellas porque son las directas que yo conocí, sí, pero, sí, se entiende, pero en realidad por todos los que no están, uh-huh, Y bueno, así no tuve dudas. Eso me generó algunos problemas familiares, obviamente, pero bueno, yo lo tuve no muy querían, claro. No. Y sí, pero a vos te parece, es que quedó miedo. Claro. Al día de hoy, claro. Hay personas, mira, en la causa CNU, yo no importa ya quiénes, pero tuvo dos personas que me dijeron, sí, porque a mí me consta que fulano tal fecha vino, y bueno, ¿lo vas a declarar? No, pero ¿qué pasa? Te estoy hablando año 2012, 13, por ahí. Sí, que te iba a decir 13, 14 años. Sí, o sea, no, entonces no me cuentes más nada, no me digas más nada, porque si no, yo no puedo decirlo. Si vos no lo declarás, bueno, hay dos CNU que fueron absueltos, porque estaban en Buenos Aires, y bueno, pero viste, pero también, ojo, porque... fue una discusión, y vos por ahí te acordarás, en el 99, 2000, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo juzgamos cuando se abrió esta posibilidad a partir de la pata internacional? Comisiones especiales, un juez... Bueno, hubo una ley, quedó con proyecto de ley para que, o sea, que nunca se aprobó, quedó con media sanción para que los juicios por la verdad se hicieran ante las cámaras federales de apelación. ¿Cómo había sido el juicio a la Junta? Sí. Que fue fundamental el juicio a la Junta. Más allá de críticas puntuales que le podamos hacer a la sentencia, fue fundamental. Bueno, entonces la mayoría de los juicios por la verdad se hicieron, pero acá el Mar del Plata... Teníamos una Cámara Federal con una determinada composición, con determinados miembros que no garantizaban nada. Bueno, y se nos ocurrió hacerlo ante el Tribunal Oral, que hacía poco estaba. Yo me acuerdo que discusiones, reuniones que teníamos en el Colegio de Abogados, Marta Scali y yo decíamos que queríamos Marta Scali, que ya no está entre nosotros, pero también fue fundamental en aquellos sí, años. Sí. Y fue por las. Quedamos obviamente en minoría, pero que nosotros, así retroscas también, ¿no? No, que si la Cámara Federal es así, nosotros tendremos que dar mayor pelea, pero que se haga la Cámara Federal, porque si todos lados se hace la Cámara Federal, bueno, no. Pero por suerte, ganó la postura más realista de hacerlo ante el Tribunal Oral. Bueno. Así empezó. Y ahí se hicieron los juicios de la verdad. Los juicios por la verdad. Están, yo les digo que están en el... Si lo googlean, encuentran sí, todo el disquesto. Sí, porque está todo digitalizado, inclusive. Sí, sí. Sabíamos que estábamos preconstituyendo prueba, que en algún momento las leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final, los indultos iban a caer. Obviamente que eso necesitaba un apoyo político, una decisión política, porque todo en definitiva es político. Y bueno, eso pasa en el 2003, cuando asume Kirchner, cuando se produce el, bueno, o renuncia, no, juicio político para toda la Corte Suprema que de menemista, la mayoría automática, exactamente. Y bueno... y se declara la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la ley de vencimiento, punto final, bueno, a partir de la causa de Simón. Y vos ahí ya, en ese momento, con retroactividad, o sea, se podía juzgar a todos los genocidas, sí. En ese momento dijiste, yo sí. Quiero ser, acá sí, quiero estar. Sí, sí, sí. Digo, por las compañeras, por los compañeros. Sí, sí, sí. Tuve algunos inconvenientes internos, pero bueno, eso forma parte del folclore de todas agrupaciones. ¿Y cómo fue para vos escuchar los testimonios? Y no, al principio, ya te digo, durante los primeros años, por ejemplo, yo participé en la primera inspección ocular que se hace en la base naval, el edificio de los buzos tácticos donde funcionó el principal centro clandestino de detención y exterminio. En la primera inspección ocular, me acuerdo que estaba el juez federal del 3, era Eduardo Fará, que ahora después pasó a... estaba en Comodoro Pi ahora, ¿no? Sí. Pero en esos años estaba como juez federal acá. Vino una de las... de, habían sido las, una de estas chicas, que las dos que largaron a los 10 días, a reconocerla. Un dentista que había trabajado como... profesional para la Fuerza Armada, cuando vio todo lo que vio, se pidió la baja y él se presentó espontáneamente ante el Tribunal Oral para querer dar su testimonio, fue muy importante. Bueno, ese fue en el año, creo que 2005, que se hizo. Yo recuerdo, fue febrero del 2005 o febrero o del 2006 que se hace la inspección. Pero ya estaba declarada la nulidad de Obedecibie punto final. Entonces se empieza. La primera causa que iniciamos es la de la base naval, con el caso de las mariposas y del matrimonio Burg. O sea, fue un juicio y teníamos creo que 4 imputados nada más. 4, creo que todavía viven. Y después, bueno, tienen una colección de prisiones perpetuas, de sentencias, y ya varias firmes, pero están todos en sus casas. Ortiz murió, Ortiz, que estaba en San Luis, falleció. Falleció ya hace unos años, sí. ¿Y para vos, cómo fue llevar adelante esa causa? No, yo lo tomé como... así de como profesional. Uh-huh. Yo me llevo todos esos años, lo vivía como profesional, como abogada, con un plus. Siempre a veces yo tenía un plus con relación por ahí a colegas más jóvenes, penalistas, excelentes penalistas, como el Negro Sivo, pero que ellos ponían la parte dogmática, claro. Más lo que es estrictamente penal. Entonces, algunas veces logramos hacer una buena combinación de ambos, de lo que es estrictamente penal, de procedimental, y más la parte política, ideológica, se le agregaba yo. Pues yo tengo ese plus de haber vivido aquello, y a su vez ser abogada y tener el conocimiento de los instrumentos internacionales que nos permiten declarar a esto. Esto no fueron un simple abuso, un simple secuestro, un simple homicidio, un apremio ilegal, una tortura. Acá se hizo dentro de un marco determinado. Eso es lo que separa a estos delitos de los homicidios y los delitos comunes. Acá es el Estado, por acción u omisión, que desempeña una acción criminal con un fin determinado. Ellos tenían el fin de proteger a la patria, se decía, ¿no? Eso es lo que lo diferencia y por eso es imprescriptible, porque es el Estado el que tiene el poder de policía y la obligación legal de proteger a los ciudadanos quien, por X motivo, los ataca. Y no ataca a cualquiera, ataca a determinados ciudadanos. Después está la discusión si es genocidio o no. Durante los primeros años... No se hablaba de genocidio. Después, en los últimos años, hubo alguna sentencia que habla en la causa de Checolás, en el contexto de un genocidio. Lo importante es que son imprescriptibles. Nosotros no tenemos nuestro código penal el delito de genocidio. Y no aplicamos el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, porque el Tratado de Roma lo dice expresamente, no se aplica retroactivamente para los casos que a partir de su entrada en vigor se cometan. No aplicamos el Tratado de Roma, pero nos basta con toda la jurisprudencia y los convenios que se han firmado a partir de las sentencias de Nuremberg del 45 para los crímenes cometidos en Alemania y también en Japón, en el extremo oriental, uh-huh, por el nazismo y sus aliados. Y dice no, porque es como en derecho penal no hay retroactividad salvo la ley más penina. En derecho penal internacional, derecho internacional penal, mejor dicho, para hablar con más propiedad, existe el principio de normatividad legal. También existe este principio de no aplicar la ley. ¿Pero por qué? Pero hay que ver si hay normas, como en el derecho internacional se rige por normas escritas en convenciones o normas consuetudinarias, o sea, por costumbre. Una costumbre internacional es una práctica que los estados realizan de manera continua con el convencimiento de que es una obligación legal, porque no hay órganos que creen leyes, salvo cuando se discute y se termina firmando una determinada convención. Claro. Entonces, bueno, son otros principios los que rigen el derecho internacional. Por eso también toda esta gente que está ahora combate todo esto, y empezando por Trump y todos sus adláteres, ¿no? Gloria, las últimas dos. Yo por ahí me voy por la rama. Está perfecto, porque la idea de la charla es eso, y es que vos hables. Una es, ¿cómo ves, ya hablando más de lo legal y del Estado, el retiro del estado de las querellas, más allá de las fiscalías que siguen funcionando, digo, si hay un retiro de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, totalmente. Nacional, de las querellas, ¿cuál es la importancia? De que al 31 de diciembre del 2024 desaparecimos todos los que éramos abogados querellantes, contratados, así tercerizados éramos, pero bueno, contratados por lo que era Secretaría de Derechos Humanos, no hay más querellas. Desmantelaron totalmente la Secretaría de Derechos Humanos, que bueno, de hecho ahora es subsecretaría. Sí. Lo más serio es, lo sé, qué es lo que pasa con el Archivo Nacional de la Memoria. Porque bueno, y lo que quieren hacer ahí en el edificio de la ex-ESMA es tremendo. Yo creo que son coherentes. Iban a poner un baño, ¿a quién iban a poner? Como, o sea, un Cuño Liberona como ministro de Justicia. Son coherentes, no podemos esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa. Sería una ingenuidad esperar que hagan algo distinto de lo que están haciendo. A mí lo que me preocupa es que durante todos estos años, y yo lo veo, me siento responsable, de que como que nos dormimos en los laureles, ¿viste? Creímos que bueno, ya todo el mundo lo entiende, y no. No es así. Entonces, yo creo que fallamos en no realmente machacar con lo que esto pasó, que acá hubo crímenes de Estado. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene, pero eso es del pasado, ¿viste? No, no, a veces yo digo, pero escúchame, en Alemania, hace el año pasado, no sé, tenía 105 años, 106, era una mujer, bueno, y la iban a juzgar. Los alemanes siguen juzgando, tienen más de 100 años algunos, si los encuentran y no habían sido juzgados. Entonces, ¿por qué nosotros no? Porque son determinados crímenes. Entonces, si no existe memoria de esto, ¿cómo evitamos que esto se pueda repetir? Ahora lo están así, están aplicando la misma política económica y de desguace del país, de entrega del país, que quiso hacer hace 50 años, los mismos intereses económicos con otra gente, pero bueno, Martínez de Hoz como símbolo, como ministro de Economía. Entonces, lo estamos repitiendo, y pareciera que ahora hay como una anomia, pero bueno, yo creo que también pasa lo que pasa, la falta de reacción de nuestra sociedad, porque ha quedado para mí, no soy socióloga ni antropóloga, pero como que ha quedado un inconsciente colectivo de miedo, de que nos mejor que quedémonos quietos, qué es lo que nos va a pasar. Yo, a una de las que no vivieron eso, porque son muchos más jóvenes, pero algo quedó en la sociedad, Gloria, lamentablemente. Y la última es con la cual estamos cerrando todo este ciclo de charlas, que es, yo elijo a alguien, en este caso me voy a permitir elegir a las mariposas, y preguntarte si te tocaría reencontrarte, ¿qué es lo que le dirías? Que no fue en vano, que valió la pena hacer lo que hicimos, a pesar del terrible costo que hemos pagado, algunos más que pagaron con su vida, pero fuimos coherentes con lo que pensamos a los 19, 18, 19, 20 años como teníamos, y que valió la pena, que valió la pena haberlo hecho, a pesar de que el resultado no es el que esperábamos. Gracias, Gloria. No, gracias a vos.